en el 106.1 radiokermés.com, y tenemos comunicación telefónica en este día viernes con Lilia López, secretaria de UTELPA, que nos atiende muy amablemente en el día de hoy. Lilia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por atendernos, Lilia. Sí. Bueno, te queríamos consultar en el día de hoy puntualmente por esta situación que se da con el cuarto cuerpo, ¿no? Me imagino que estarás un poco al tanto de esta información, donde el ejército va a dejar este histórico lugar en la ciudad de Santa Rosa, el cuarto cuerpo ubicado en la calle Raúl B. Díaz, y es un lugar que históricamente le pertenecía a la escuela hogar, ¿no? Era la antigua escuela hogar. En el año 81 el ejército se apropia de este espacio. Y la consulta tiene que ver con esto, ¿no? Si desde el gremio de los docentes se va a pedir por la devolución de este espacio, de este lugar en Santa Rosa. Bueno, hay dos o tres cosas que vos ahí mencionás en tu uh-huh. presentación que merece que hablemos. En primer lugar, estamos muy contentos que suceda esto. Nosotros formamos parte de un colectivo acá desde hace unos años que venimos pidiendo por la entrega, por volver a recuperar, ¿no es cierto?, ese edificio y que sea destinado nuevamente a algo que tenga que ver con educación, sin ninguna duda. En segundo lugar, vos acabás de mencionar, es un hecho histórico, para nosotros va a ser muy importante, es un espacio histórico, tiene que ver con nuestra historia, con la historia de los pampeanos y pampeanas, de un espacio donde aquellos pibes que no tenían escuelas en las zonas rurales tenían esa posibilidad de venir a esta escuela hogar y poder cursar, ¿no es cierto?, sus estudios. O sea que poder recuperar ese lugar es recuperar parte de esa historia. No sé, creo que nos tenemos que sentar la semana que viene seguramente, convocaremos a ese colectivo que en algún momento fueron varias organizaciones que nos juntamos para hacer el reclamo de recuperar ese sí. edificio. Y creo que, sin ninguna duda, nosotros insistiremos en un pedido, como te dije recién, de que se destine, ¿no es cierto?, algún área o algo que tenga que ver con educación, cultura, niñez. Y bueno, creo que va a ser muy importante para todos los pampeanos y pampeanas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya hubo algún intento anterior de recuperar el edificio, incluso hubo alguna voluntad o buena voluntad por parte del gobierno de la provincia, pero bueno, no se llegó finalmente a concretar. ¿Pensás que ahora están las condiciones dadas como para que se pueda generar esta situación, para que bueno, se pueda recuperar este espacio? Yo creo que estamos más cerca, ¿no es cierto?, de que se den esas condiciones. Si bien hubo varios organismos que lo pidieron, que lo reclamaron, hubo distintas voces, ¿no?, entre ellas la universidad. Pero bueno, yo creo que estamos más cerca de eso que vos estás diciendo. Y bueno, lo que puedo decirte en este momento, porque no, por distintas razones no he podido, no nos hemos no hemos convocado aquellos organismos que en su momento formamos ese colectivo de pedido uh-huh. Y de recuperación de este edificio. Yo creo que bueno, que la semana que viene tiene que ser una semana clave para insistir en eso que en algún momento pensamos. Y bueno, bienvenido para todos los pampeanos y pampeanas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. Estamos mucho más cerca. ¿Cuáles son los organismos, Lilia? Mira, yo en este momento no recuerdo a todos, no quiero mencionar a algunos y dejar de lado a otros, pero éramos muchos los que, bueno, que los que andamos siempre juntos, ¿no?, en este campo popular, exigiendo que siempre se cumplan nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Era un campo muy amplio, pero la semana que viene seguramente saldremos nuevamente y públicamente. No está en este momento el compañero acá de Derechos Humanos, Víctor Giavedoni, que además es del Movimiento de Derechos Humanos, que era uno de los organismos más importantes que trabajó para rescatar este edificio. Si no, se los ponía al aire para que él les diera mayor precisión en el tema. No hay problema. Pero bueno, yo creo que junto con nuestra Secretaría de Derechos Humanos vamos a estar nuevamente convocando a ese colectivo que para ponernos, bueno, a ver qué podemos lograr y hacernos sentir nuevamente, ¿no? Para que no se pierda este lugar tan preciado y tan importante. Y vuelvo a insistir, Nosotros tenemos que lograrlo para educación, para cultura, para algo que esté relacionado con lo que fue ese edificio. No lo conozco en su totalidad internamente, pero me dicen que es muy importante. Creo que hasta teatro tiene. Se habla de un edificio que no está en buenas condiciones hoy en día. Y sí, ninguna duda. Bueno, pero será el Estado Provincial el que se hará cargo, ¿no es cierto?, de ponerlo en condiciones nuevamente. Así que, bueno, es un espacio muy importante para la ciudad de Santa Rosa y para La Pampa, ¿no? ¿Nos podés contar algo de lo que fue ese momento histórico, año 80, 81, cuando el ejército se queda con esta escuela hogar? Y fue muy muy triste. Yo mucho no recuerdo, no soy de acá, pero fue muy triste, vuelvo a repetirte, por el sentido que tuvo esta escuela hogar para los pampeanos y pampeanas. Fue muy significativa esta escuela, ¿no? Sí tenía familiares que trabajaban en la misma, y bueno, tengo esas anécdotas de aquellos años, ¿no?, de la importancia que tenía, sobre todo, vuelvo a repetirte, para la zona rural, para aquellos pobladores que no tenían dónde mandar a la escuela a sus hijos, el significado que tuvo la escuela de Santa Rosa. El tamaño que tiene demuestra la importancia, ¿no es cierto?, que tuvo la cantidad de estudiantes que albergaba en ese momento. Era el albergue para asistir, ¿no es cierto?, a terminar o a asistir, ¿no es cierto?, a las distintas escuelas, los chicos que venían del interior de la provincia de La Pampa. Claro. Ahora no estamos muy acostumbrados a este formato de escuela, ¿no? Pero es estamos una, muy acostumbrados, claro. Hay otra mirada de formato de escuela, sobre todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años con respecto a niñez, ¿no es cierto?, y adolescencia, pero sin ninguna duda yo creo que esto tiene que transformarse en un espacio, no puede estar lejos de lo que es la educación y lo que es la cultura del pueblo pampeano. Yo creo que tiene que tener esa mirada. De rescatarse ese edificio, tenemos que luchar para que tenga esa mirada. Muy bien. Gracias, Lilia. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amables. Que tengas buen día. Hasta luego. Lilia López, secretaria general de UTELPA en La Pampa, conversando con nosotros en esta mañana kermesera acerca de esta situación, ¿no? El ejército se va del cuarto cuerpo. Este era un lugar, un espacio dedicado a la educación en la provincia de La Pampa. En el año 81, el interventor general era Julio César Echegoyen. Quien estaba al frente del gobierno era Telleriarte, y él fue quien se entrega de la escuela hogar al ejército. Bueno, ahora se está por ir el ejército de este lugar, del cuarto cuerpo, y bueno, sería que se recupere este espacio para la educación, como lo decía Lilia López, en la mañana de Radio Kermés. 47 minutos pasaron de las 10 de la mañana, así seguimos en el 106.1. El rock, el folclore y la cumbia, el tango, la milonga y el cuarteto, el pampa pop, la electrónica, el candón. En Radio Kermés suena música para todos, todas y todos. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.